Así de entrada, comenzamos a grabar y dice más o menos así. Ah, chinga. Fíjate, y luego, ¿cómo podemos empezar, güey, si no he conectado la madre esta? Y ya empezamos a grabar, deja, tú ves lo peor del caso. Hombre, güey. Bueno, dale bienvenida, mi querido Putin. Autogol, güey. Ya ves, ya. Autogol, oye, señoras y señores, bienvenidos al podcast número 61. 1-1-1. Ay, güey. Esta canción no la pidieron en Facebook. La sugirieron, te voy a decir quién la sugirió. Alberto Torres. Es Alberto Torres. Hace off base. Hace off base, vi la señal. Hace off base, vi la señal. Vi la señal. Y bueno, como cada noche en Latinoamérica y cada día en Alemania. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Tengo a mi derecha, izquierda, arriba, abajo y el original. Verdola Gay. ¿Qué ha habido, banda? Con bienvenidos a este podcast. De fresquecito. Oye, sí. ¿Quién entiende este clima? Frío, calor. Yo. Yo lo entiendo. Y a mi. Es el febrero loco. A mi derecha, mejor conocida como mi izquierda cuando ando pedo. Porque no sabes qué pedo. El saco con el dedo flaco. El Sir Producer. Muy, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos al podcast número 61. No, los saludo como siempre. Transmitiendo desde Fox, Latinoamérica. Desde Warner. Desde Telemundo. Tu mundo. Los estudios de Chicharrón con Pelos. Ya estamos grabando el podcast número 61. Un día como hoy, 27 de febrero. Exactamente. Del 2013. El 27 de febrero, un miércoles. Se está haciendo ahí medio ya continuo. Mm. Al rato vamos a fallar otra vez. No, pero creo que hasta aquí llegamos. Sí. La próxima semana. Ah, no, pues este jueves. Ah, sí la libramos. Sí, las libretas. Sí, sí, sí. Con chamba, pero. Y el único y el incomparable, el Putiné. Y el más querido. Y el más querido por toda la gente y las chiquitas mamás. No dejas que te presente, pero bueno, está bien. Sí, bienvenido. No, me presento yo solo porque pues yo soy mi mismi, güey. Mi mismi. Me presento mi mismi. Muy bien. Pues bienvenidos. Y arranca. ¿Cuál es el segundo tiempo? ¿Qué pedo? Con alma. Con alma, Lidia y corazón. Me están diciendo aquí que se escucha eco. ¿Te acuerdas del canal de Eco? El noticiero Eco. Era un canal, igual. Bueno. Sí. Ya era un canal, pero no jalo. Todo el día. Noticias. Ay, mamacita. Pero dicen que se escucha, que ya se escucha bien. Muy bien. Dice Raúl Mauricio, que está en el chat de Mixler. Alfredo Reyes también. Ángel Gabanelli, como el acordeón. Y Raúl Mauricio García. M. Charles también se oye muy bien. Ya era hora, dice Tanis Rojas. Bueno, ahí oye, está. Los yates del Tigre Azcárraga, uno se llamaba Eco 1 y Eco 2. Se oye machín. Sí, Eco 1 y Eco 2. Y oh, había otro que se llamaba el Tigredor. Ah, chingas. Así se llamaba el Tigredor. Era un yate así largo, así como te gusta, así grande. Y blanco, blanco. Sí, se llamaba el Tigredor. Te lo juro, mijito. Bueno, eso cuando. A ese fui. Yo lo acompañé a comprarlo, güey. O sea, ¿qué pasó, güey? Yo pinté la segunda letra. La I. La I. Ándale, puto. La I. La I. Leonel. La vi ahí. Oh, otra vez. Yo tengo un yate, la metí. Ya te embarré. Ya te la dejo ir. Ya cállate. Ya te escupí. Ay, así voy a decir, pero no me salió. Gabriel Pérez, saludos a toda la raza, güey. Mándale saludos a mis hijos y a mi esposa Ileana. Pues un saludo para los hijos de Leonel. Ileana. Messi. Ileana. Leonel. No me toquen ese nombre ahorita. Pero es Leonel, es Lionel, ¿verdad? El de Lionel. De Messi. Sí. O le puedes decir, Leono. Señor de los Thundercats. Uy, qué baile le pusieron al Barcelona, güey. ¿Qué cosas, ¿verdad? El Real Madrid en el derbi español. ¿Qué onda con el Barça, güey? Pierde con el Milán. O el Milan, ¿verdad? No sé. Y pierde corona con el Real Madrid. Pierde con el Milan, se reivindica y vuelve a su fútbol así 2-3, güey. Digo, jugando con el Sevilla, güey, pues no tiene nada. Oh, sí, güey, leche. Y dices tú, bueno, pues ya otra vez ganaron, güey, no hay ningún problema, güey. Llega acá en el Camp Nou, ¿verdad? ¡Hola! ¡Mocos, doña Teresa! Aparte en casa. Le dejaron esa, dejaron ir esa. Pues, oh. Se me está yendo la, el, el aguilita para otro lado. ¿Te lo echaste de pato, o qué? Pajarito, güey. Sí, le pusieron la madrina que realmente yo no vi el partido. No, yo tampoco. Pero no pensé que iba a ser así. Pero bueno, ni hablar. Saludos desde Little Beautiful Sonora, o sea, Hermosillo, ¿eh? Un saludo para Sonora y toda la racita. Raúl Mauricio García dice: Charnero, necesito un chicharro consejo de amor. Sopas, resulta, eso son Toño, especiales. Mira, Toño, que hace 2 años me separé de mi esposa. ¿Cómo estaba? ¿Estaba buena o no? Y ahora, y ahora quiero regresar, pero se hace la difícil. Necesito consejos para reconquistarla porque la amo. Dile que la amo. Dile, dile que la extraño. Y ella está que se las pela. También, pero... O sea, se las pela en... y tú te la pelas por ella también. Y no cede. A ver, oriéntenme para que caiga en las redes de este chicharrón. Y mándele un chiquito a mamá. Se llama Betty. Saludos desde Stockton, California. ¿Stockton, California? De Stockton, California. Motherfucker. Pues, ¿cómo le, qué le podemos decir a Raúl? Chiquita mamá. Llévale un serenata. Llévale serenata. Llegas y le gritas: chiquita mamá. Sabrosa. Sabrosa. Aquí quiero está, volver. Aquí está tu verdolaga. Y el HD. Y el putina, y toda la raza. Ya, oye, pero para empezar, ¿por qué se separaron? Pues, habría que empezar por eso. ¿Pero rollo, que las nylon? ¿Por qué se separaron las piernas? Y las tenía bien juntitas. Y luego la pechuga. Y luego, pues bueno, sí, primero aceptar el error, ¿no? Es que a lo mejor él tuvo la culpa, ¿verdad? Y ahora, o sea, a lo mejor fue ella, porque siempre tenemos que tener. A lo mejor a ella se le separaron mucho las piernas. Pero. Tú dices que aflojó de más. Aflojó de más. Aflojó de más. Aflojó de más. No, pues quién sabe. Pues, yo creo que lo. Dice que no cede, pero que siente que se las pela. Bueno, o sea, que se las pela por regresar. Pero se las pela a quien, a otros. ¡Qué onda, Raúl! Fuertes declaraciones. Caímos en la rutina y estaba yo neurótico. O sea, ahí está, güey. Entonces el pedo tuyo, güey. Sí, espera. No pides consejos, hijo. Estamos igual acá. ¿De neuróticos? Neurótico. Nosotros. De neurótico a neurótico, ¿qué te doy? No, no hay ni consejo, ¿eh? ¿Te puedo dar esta canción? ¿Qué dice así? ¿Qué dice más o menos así? Pues, que el primer paso sería volverla a enamorar. ¿Cómo? Pues como lo hiciste la primera vez. Ay, ¿cómo? ¿Cómo la primera vez? ¿Cómo? ¿Cómo la primera vez? Pues no sé, pues es el, no sé, el detallitos, el pues sí. Hablarles bonito. Puede ser una serenata. Nomás que ya en California, como que no, las serenatas a lo mejor no se dan. Con una Grable. No es como aquí que agarras un mariachi aquí en Pino Suárez y Doblado. No, en Cuauhtémoc, ahí están todos los mariachis. Pues no. Allá en California, pues a estar medio durazno conseguir algo. Tú dices una grabadora así como tipo la película esta de... Ándale. Que ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama la película donde sacan la grabadora? Footloose. No. No. Sí, era... No, era otra. Era Kevin Bacon, ¿no? La grabadora. ¿No? No, no, es este... ¿Era Toño? No. Que sale en... ¿Quién, güey? La película donde lleva a serenata con una grabadora así. Ay, ya me acuerdo. Es el actor este que salió en la película de 2012. Bueno, muy bien. Bill Cosby. No. Una grabadora. Bueno, ahora con una. Ah, la película con Catherine Zeta-Jones. No sé. Ese mismo actor es el que sale. Se apellida Cusack. John Cusack. John Cusack. Ese mero, sí. John. ¿Tú o John? ¿Pollo John? Ese mero. ¿Y cómo se llama la película? No, quién? No me acuerdo. ¿De quién? No, pues alguien que le lleve serenata, puede ser lo que sea. Pero sí, tiene mucha razón el verdolaga. Un ramito de unas rosas ahí. Una rosa. Y invitarla a cenar. Pues de poquito en poquito, no... Si quieres regresar así de sí, debe ser poquito a poquito. Muy bien. Y decir que estás trabajando sobre tu neurosis. Sí, y que ya se te bajó el pelo. Sí. Porque capaz la primera, ya volviste otra vez, mira. Sí, has cambiado, pues, eres el mismo. Necesitas mostrar precisamente que ya cambiaste y que ya todo va a ser diferente. Dice Tani Rojas, ganó el número uno del mundo mundial. O sea, ¿quién? ¿Quién? Dijimos que perdió el Barcelona, güey. Por eso, el Real Madrid. Abrazo, güey. Nada, hombre, un pinche partidillo. Verdolaga, es exactamente lo que me dijo el terapeuta. Y si organizo la serenata, aunque cueste un varo. Y si organizo la serenata, bueno, pues ahí está. Digo, una... originalmente, pues, Etel, no podría ser terapeuta, que, o sea, le recomendaste lo mismo. Muy bien. Okay, Jorge Cepeda dice, saludos de Miami, no los oía. No tenía volumen. Y andaba histérico. Otra vez también este vato, güey. ¿Cómo le podemos dar consejos? La racita es histérica, güey. Es que ahora estamos empezando a las 9:00 de la noche. Está entonces... Erika. Ah, histérica. No está. Aquí luchando. El ingeniero Pergal dice, ¿y los botes y el perro? ¿Falta producción? O sea, aquí está el bote, mira. Ahorita sale el perro. Ay, no sé. Ay, qué buena uña. Y la del pie, güey. Del piedorro. Del piedorro. Falta el perro, nomás que está dormido, ya es tarde, güey. Ya. Oye, otra que puede hacer es un CD con unas rolitas acá romanticonas. Tú siempre quieres regalar un... CDs, güey. Y piratas, güey. Güey, quiere promover la piratería, güey. No, y además es un cliché ya muy usado, güey. Bueno, entonces. No, que le regale un iPod, güey, con todas las rolas, güey. Lo que le cueste al muchacho, ¿no? Regresar. Para que veas que he cambiado. Pero, pues, que ya no soy cool. Pero preferible, güey, no, mejor sí el CD, güey. ¿Por qué? Le hace el CD, güey, y luego te manda la Gabber. ¿A la Gabber? Pues se queda con el CD. Pero le mandas un iPod, güey, y te manda la Gabber. No, hombre, güey. No, le mandas el... rompes el hocico. Le mandas el iPod, el Shuffle. El que cuesta el como... que cuesta $700 o no, así. Pues también. A ver, cómpralo. Está barato. Vamos, güey. Mira qué barato. Bueno. Que es no. Que mi querido Putinero. No encuentro la canción esa, güey. La bandita del chat no nos podrá decir cómo se llama la canción de los terroristas. Sí, del Harlem Shake. Estamos buscando la rola. Que nos digan cómo se llama para ponerla. Para poner, porque no. Y ahorita la mercamos en iTunes. Pues yo la tengo, hombre. Ah, tú dices para buscarla. Buscarla, porque le puse los terroristas. No. ¿Y no le puedes poner más recientes? Sí le puse, pero me dijo, ¿más recientes qué, güey? Ándale, mi querido. Oye, saludos a Roberto Navarro, que nos escucha desde Little John. O sea, de Saltillo. De Saltillo, muy bien, muy bien. Que desde que nos descubrió no se ha perdido ningún episodio del podcast. Muy bien. También a Saúl Castillo. Putiné, que le mandes un saludo a Puebla de parte de Saúl y que nos escucha desde Atlanta. Saludos a Puebla. ¿Cómo les dicen a los de Puebla? Los camoteros. Pueblerinos. Sí, les dicen de otra forma, pero no me gusta decirlo. ¿No? ¿Cómo? De apenas. Los pipopes, ¿no? Ah, bueno, ese es el apodo. El despectivo, sí. Pero no, un saludo para todos los poblanos de Puebla, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y por qué los pipotes? Pipopes, güey. Pipopes, dije, güey. Pipotes. ¿Dije pipotes? Salud. La primera. Wey. En la primera me fui de mi banda. Te pusiste de pechugas. No, los pipotes. Wey. Los pipopes, güey. Los pipotes no son los que... Ay, güey, hasta me moví. Creo que levité. ¿Por qué los pipopes, güey? No. Te lo digo en secreto ahorita. Ahorita que se va el verdolán. No se puede. Yo sé. También saludos a Germán Vivanco. Oye, también un saludo a Sergio Vergara, que nos escucha desde la primera temporada. Gran amigo Sergio Vergara. ¿Ya mandó saludos? No. Ah, pero el otro día. No, es que el otro día puso me gusta en una. En una foto o algo. Ya no comenta nada ni nada. No, pero nos sabe seguir escuchando. Entonces, un saludo ahí a Sergio Vergara. Y también a Rodolfo Flores, que nos mandó ahí un chiste. ¿De veras? Yo puse un par de chistes ahorita que lo estaba esperando. Está bueno. Están tan buenos, ¿verdad? De veras, güey. ¿Sí? Se llama Bauer. Bueno, es de Bauer. De Bauer. Y se llama Harlem Shake, se llama la rola, güey. ¿Qué me cuentan? Silvia López dice, saludos desde el DF. Mándenme un chiquita mamá, güey, Silvia. Ándale, mándale un chiquita, mamá, güey. Ok, ya lo encontré, güey, lo que decía, estaba en la primera. Andas caga. Pues es la pin... Chiquita, mamá. ¿Para qué? Silvia. Este güey sí Silvia bien. Cuando llegues, Silvia. Y luego pitas. Sí. Saludos, chiquita mamá para Silvia. Ey, verdolaga, no te hagas buey. Sigo esperando mi playera desde el año pasado, dice el Crucito. Crucito. Sí, le debemos una playera, pero fíjate. ¿Pero por qué? Ay, este vato empieza a regalar. No, no, no, lo pendejo nomás. Lo que pasó con Crucito es que nos manda la clave de Netflix. Ajá. Ah, recordarán. Pero se cayó. ¿Y todavía jala? No, nos manda el mes de prueba. Nos manda la clave del mes de prueba. Entonces se cayó y entonces le mandamos decir, oye, ¿qué pasó con la clave? Se cayó. Ah, espérenme, ahorita les vuelvo a mandar otra. Y se volvió a caer. O sea, se nos picó los ojos. Y quiere playera. Entonces aquí lo podemos poner a votación. Banda, ¿qué dicen? ¿Se merece Crucito la playera? O no por pica ojos. Oh, exactamente. O que nos mande otra contraseña. Por chupamirto. Chupamirto. No, ahí nos ponemos de acuerdo, Crucita. Ahí no hay problema. La arreglamos. Mi consejo a Raúl, dice Jorge Cepeda, comprarle un iPad, bloquéalo y quédate con el password. Así a fuerza tiene que ir con el vato, güey. Pásame la clave, güey. Ni te gusta, güey. Desbloquéamela, güey. Te doy la clave con una condición. Sí, unos chupones. Exactamente. Y con eso se arregla todo el problema, hombre. Y regresas pronto. Con ahora, si ya saben cómo está el rollo, porque ya son esposos, nada más se separaron. ¿Sí o no? ¿Se arregla con chupones o no? Claro. Unos dos, tres chupones en la panel. In the panel. En la panela. En la panela, güey. En el radiador. Puta, güey. Pero, y si no, pues mínimo le sacaste unos chupones. Si no regresas, pues ya, güey. ¿Para qué te andas haciendo ahí manualidades, güey? Ay, güey. Sí, exactamente. Yo pienso igual que tú. ¿Sí? Con unos chupones, con eso se arreglan muchos problemas. Hubo presas, fíjate, un buen Enrique Presas, les mando un beso. Gracias. ¿A quién, güey? Mándenle una playera blanca y el que le mande imprimir para el caso de... mándenle una playera blanca y que él la mande imprimir para el caso de... Es lo que lo que hizo con el Netflix. No es cierto, no sean vengadores. Raúl Mauricio, no, pues ya tiene el iPhone 5, dice, que ya... No, bueno, una tarjeta iTunes con corazones. Pero te quedas con la clave. Ándale, mi querido Berdeligue. Empezamos con las famosas y esperadas. Y divertidas. Sí. Por los terroristas. Pinche pedazo, yo me asusté. Hoy, 27 de febrero, nació en 1957, hace 56 años, el actor inglés Timothy Leonard. Mejor conocido como Timothy Leonard. O sea que no sabemos quién era. Okay. Este cuate ha estado en las películas en El Último Samurái. Es el que está haciendo la historia, o el fotógrafo. ¿Lo recuerden? Sí, claro. El que anda siguiendo a este Tom Cruise. Un güerito gordito. Ándale, ese mero. También salió en la película de Harry Potter, como conocido como Cola de Gusano. Ajá. Y también en Encantada, la historia de Giselle. Ajá. Y en El Discurso del Rey. Yo nomás vi la de Encantada. La del Último Samurái. También la vi. Está buena, es una película de Tom Cruise buena, ¿no? Sí. Dime cuál ha sido más. Otra vez. Fíjate, en 1996 le fue diagnosticado leucemia. Perdón. A lo que este Timothy Leonard expresa: no sabía lo que me había enfermado, pero el estrés tiene algo que ver con ello. Y el punto ahora es enfrentar al estrés. Hizo darme cuenta de las cosas y llegar a ser más selectivo. O sea, sí. Que sí, que el estrés te causa varias dolencias en un futuro. El Butiné dijo que necesitaba unas cebadas para el estrés. Pues sí, nada más que a mí no me gusta andar chupones cuando hace frío. Yo, ¿qué? Unas mamadas, dijiste. No, unas cebadas, güey. ¿Qué pasó? Ay, bueno, y ahora como acaba de ser los Oscars, el 25 de febrero. De febrero. Salud. Salud. De febrero. Pero del 2007, hace 6 años. Sí. Se transmitió en la. En el mes de febrero. En la 79 entrega de los Oscar, el primer anuncio del iPhone. Oh. Que fue muy simple, pero que sorprende. Porque son imágenes de varias películas diciendo los actores hello. Oh. Ah, sí, es cierto, ya me acordé. Y la crítica dicen que al parecer fue lo mejor de esa entrega de los Oscar. El anuncio de. Oye, el iPhone, además todo el mundo lo estaba esperando. Sí. Porque ya ves que a veces tiende a ser muy aburrido la premiación. Uh-huh. Entonces dicen ahí que pues que esto fue lo más divertido. Y de hecho un cuate aquí en Facebook nos dijo que porque siempre hablábamos del iPhone y del iPad y no sé qué rollo. Pero ya no lo vamos a hacer, vamos a hablar de los pezones de Anne Hathaway. Anne Hathaway. ¿Sí eran, uh-huh. ¿Sí eran nipples, güey? No, era el vestido. Pues si no era el vestido, güey, pues se veía. Los tiene de cono de barquillo. Como de Madonna. De Afrodita, güey. Como de Madonna. Ah, de cuenta. Sí, los traía así bien paralelo. Qué rico, güey. Y todos así encandilados así en el público, güey. La mejor actriz de reparto. Ay, todos encandilados. Y hay una foto de un cuate que la está entrevistando, pero bueno, que tiene fija la mirada en la cara de ella. Imagínate que te agarran acá torcido mirando hacia abajo. Que por cierto, un chiste de esos, de los que puse, es de los nipples, güey. Ajá, sí. Bueno, no es de los tostones, sino de las teclas. Las pechugas. Que las que tengan cuidado las mujeres, que cuando un hombre platica, te vea la cara, es porque necesitas operarte las chichis. Qué pervertido. Ah, no, bueno, es un chiste. Qué buenos chistes has traído últimamente. Oye, no pones chistes, tú, Putine. Yo estoy trabajando mucho, güey. Sí, se te hace. Pinche Candy, el Candy Crush me consume. Oye, acaba de poner Gabriel Pérez Baladés una foto que dice: cuidado, están cayendo los Elvas. Ya ves que con la detención esta de Esther Flaquillo. Es el Vaticano, o sea, por el Papa. El Barcelona, por el fútbol. El Baester, de verdad. Y ya nada más falta el baboso de Peña Nieto. Bueno, la foto. Vamos a ponerla aquí. Me gusta. Erika Jiménez. Y por los que faltan. La Kika Jiménez. La Kika. Paunas. Dice: hola, señores chicharroneros. Buenas nachas. Digo, buenas noches. Qué bien que grabaron. Okay. Que grabarán hoy. Dice: tengo una duda. Mira, Toño. ¿Qué tengo que hacer para que el chiquito papi del Putiné me entregue una playera? Digo, aparte de comprarla. O sea, en este caso tendrías que comprar una. ¿Tiene que mercarla? Primero la compras, Tony. Ey. Y luego, ya platicamos. Ya cuando veamos el depósito dinero. Y ya en vivo y a todo color. O bueno, a lo mejor te puede entregar el dinero a ti directamente, güey. Te mando una fotocopia de mis nalgas. No, es... hecho. ¿Y no traerás alguna imperfección ahí en el cutis? Pues a lo mejor sí, güey, pero pues todo hombre la tiene, güey. ¿Es que no? Sí. Y ahorita traigo un granón. ¡Oh! ¡Hombre, güey! No puedo ir al baño bien, güey. ¿Bien qué? O sea, bien sentado. Ah, ¿por qué? Justo donde da la tapa, güey. Así, entre la pierna, en alga y pliegue y todo el pedo. Ahí me salió una espinaca, güey. ¡Hombre, güey! Duele un ching. Entonces, haz de cuenta que estás así como que haciendo de la shit, güey. Pero como que media águila, güey. Media aguilita. Sí, media aguilita, porque no te pellizca. O sea, del Laredo. De Laredo. Entonces sales se manchan el mármol del lado derecho. Estás más cargado hacia la derecha. Ah, estoy más cargado hacia la derecha, entonces. No, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. No, y la embarrada en alga, pues es inevitable. Sí, porque ¿no? se te mancha un poquito el cachetón. O el cachetín. Porque está zurrando de. Dale, saqué la lengua para los que no nos escuchan. Entonces, qué incómodo, güey. Es que te salga una. Fíjate que no me salen muchos. ¿No? Ahorita te voy a enseñar para que veas cómo es. Ahorita nos las enseñas para que. Claro. Y le tomamos una foto. ¿A quién? Y la subimos. Ah, sí, cómo no. Alberto Torres dice: hoy es cumpleaños de Miguel Ángel Barrón, conejo, fanstardo de su podcast, güey. Felicítenlo, güey. Muchas felicidades. Güey. Mándale un chiquito prestas, güey, dice Alberto. Raúl Mauricio García, ¿qué pasó? ¿A qué hora va a empezar? Ya empezamos, ya empezamos. Y estamos en vivo para los que nos descargan en iTunes. Bueno, pues también nos pueden escuchar en vivo. Hugo Enrique dice, unos chupones y ya, así de fácil, chupones, desobando el Kinder Sorpresa también, dice. Álvaro Morales, chiste, un hombre tenía el pene tan grande que tenía prepucio, pucio y pospucio. De vato. ¿Y cuánto cuesta la playera, Toño? Dice Dani Rojas. Mira, Toño, como es para ti y como ya estamos en el 2013 y las tenemos desde el 2011 y no se venden, como no salen, güey. Después ya aumentaron los precios, güey. La inflación. Estaba antes en 150, ahora está 151. Ah. ¿Y dos? ¿Si se lleva dos? Si se lleva dos, pues 153. Salía bien mal de madre. El putiné le duele. Al putiné le duele cuando desempacar el flippy. Cuando voy a desempacar el flippy. Es que se lo puso. Ángel Rebeles. Chiste. Dice: oye, viejo, ¿cuándo nos casamos? Cuando nos casamos me dijiste que me ibas a poner sirvienta. Y es, sí, vieja, sí te dije, pero era de apodo, güey. ¡Qué gacho, güey! ¡Sirvienta! ¡Se maga! Oye, si la raza ve un anuncio de la costeña que está ahorita promocionando su arroz de microondas, uh-huh, y cree que el chef Michael Alonso es el verdolaga, no es así. ¿Por qué? Estoy indignado, güey. Estás igualito, güey. Me está copiando el vato la cara, güey. Ahí les va. A ver. ¿Te pareces, güey? Pues la señora verdolaga me dijo, güey, ya te viene un panorámico, ¿qué pedo contigo? Fíjate que nomás de la nariz, güey. Y de la risa, dice que ella que cuando... Pues más o menos, sí. Da el gatazo, güey. Entonces, señores, por los terroristas. Oye, ahí vamos a subir la foto de la publicidad. Sí, vamos a subirla en Facebook. Y ustedes dirán si se parece. Si se parece o no. El pedo tuyo es gastar la pinche tinta en la impresora, güey. Con estas pendejadas. Oye, pues arrestaron el Lester Gordillo y hoy es tema de. De nunca acabar. No, pues es tema de que está en boca de todos porque es inevitable no cuestionarse. Porque yo ayer que vi la noticia y estaba viendo a López Dóriga, el teacher. Uh-huh. Y ya sabes, no, toda la nota. No, sí, que no sé qué. Todo el noticiero fue de... Aparte hicieron el anuncio del procurador y ya sabes, todo el rollo. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿verdad? Me decía yo, a mí mismo... ¿Y por qué no se habían dado cuenta antes, güey? Si era... ¿Cuánta lana no gastó, desvió, repartió la vieja esta en tantos años? Fueron 24 años. Fue con Salinas. Fue con Cedillo. ¿Ya era secretaria con sí. Miguel de la Madrid? No. No, todavía no. Pero ya era tipo senadora o no, no sé. Sí, ahí andaba ahí en esos mitotes. Pero pues bueno, estuvo con Salinas, luego con Cedillo, luego con Fox, con Calderón. Y ahora, bueno, Peña Nieto es el que da ese paso. Pero... Y sí, la pregunta que en las redes decía, oye, ¿cómo es posible que te acabas de dar cuenta, SAT, ¿no? La Secretaría de Hacienda. Si en eso están, güey. Exactamente. El grupo de inteligencia, ¿cómo le llaman? Me gustó mucho el nombre de Hacienda. El grupo de inteligencia... No, artificial. Pues algo así, güey. que hizo un... Ahora, se tardaron un mes, güey. O sea, en deducir todo ese rollo. Había dos cuentas que sumaban más de 2,000 millones de pesos, güey, en saldo, güey, en las cuentas. No era evidente. ¿Quién tiene 2,000 millones de pesos en dos cuentas? Sí. Ni Carlos Slim, güey, que tiene todo el dinero del mundo, tiene esa lana en dos cuentas, güey. Nos tienen más. Las tienen tres, güey. No, no la tiene, o sea, esa lana es, o sea, te creo que a lo mejor una empresa grande, reconocida, tenga esa lana. Pero no dos babosos que están ahí en un banco, en Santander, ¿verdad? Era. Por... Sí, creo que sí, el banco no... Era Santander, creo. Bueno. Sí, sí, sí. Increíble, increíble. Realmente. O sea, te la pasas por en persona moral, pero en persona física, Toño. Pues cómo. Ah, güey. No, pero se habían dado cuenta de una transferencia de 2 millones y cachito. Y ahí es donde detectaron que, a ver, ¿qué está pasando? Los que sí ya están, ya intervinieron y están poniendo una... Pues, bueno, están ayudando a pagar abogados y todo ese rollo. Es el negocio de la tienda está Neiman Marcus, güey. Dijo, oye, yo pago los abogados y para que salga de la cárcel, para que siga comprando la vieja está aquí, güey. Ya va a tronar, güey, Neiman Marcus, güey. Se mantenía con la señora esta nada más, güey. ¿Cuántos millones de pesos, güey, gastó la señora esta ahí, güey? No, sacaron un reportaje de fotos ahí que... Bueno, en esta ocasión traía un saco, saco. Tal marca. Y le costó 20 mil pesos. Y luego una chamarra. Y pura de marca, ¿verdad? Mm. Y pues la casa que tiene en San Diego, las casas que tiene en el DF, una cantidad estratosférica de los bienes que se hizo. O sea, hasta parecía, joyería, hasta parecía presidente. Pues yo creo que sí. Está cañona, güey. Pero sí, bueno. Digo, te pesca a ti, güey, Hacienda, güey, por un que evadiste ahí algo, güey, y te la quieren atorar toda, güey. Sí, ¿qué? Y a estos, güey, ¿durante qué? ¿Fueron 5 años? No, más, güey. No, sí. ¿En 2006, güey, no? Hacienda te anda persiguiendo porque no tienes para comprobar 10 mil pesos, güey, en gastos, güey. Y te está friegue y friegue. Te está friegue y friegue y que preséntale. Y esta gente, güey, ¿de dónde sacó la lana, güey? Pues así es sencillo. A ver, ¿de dónde tienes esa lana? Aquí me gustaría saber la opinión de un maestro que esté sindicalizado. Hacienda te dice, todos los cheques, todos los ingresos que sean sin factura, te cuesta un impuesto. Y mi pregunta es, ¿ese ingreso de esas cuentas generaron algún impuesto? ¿Hacienda? ¿Y nunca lo detectó? Porque si por ejemplo, tú tienes un ingreso al banco, no sé, te ingresaron 10 mil pesos. Y tienes que decirle a Hacienda, ah, mira, es que estos 10 mil pesos fueron con esta factura, güey. ¿Verdad? Me pagaron esta con esta chamba, ¿no? Y Hacienda te dice, ah, bueno, pues de esa lana me tocan a mí, no sé, un 3%, uno anda así. Mi pregunta es, ¿les pidieron impuestos por esos 2 mil millones de pesos, güey, que ingresaron a las cuentas? ¿O de perdido les preguntaron de dónde viene esa lana, güey? No, porque se supone que si estás de alta, ¿verdad? Digo yo. Pues si compras ropa, pues es deducible de impuestos, güey. Entonces, ay, debiste haber comprado una chamarra, güey, de 20 mil bolas, güey. Y haberle dicho a la cashier, échame la factura, güey. Pero las compraba en Neiman. Las compraba en Neiman Marcus, güey. Eso no se deduce porque lo compras en el gabacho, güey. Lulu. Total, está bien tamaleada la señora esta y pues esperemos que sí se quede ahí donde está. No, y que sí, sea la primera de muchos, de mucha raza, pues que sí, está, pero, así, güey. Y luego después viene aquí muchas cosas, güey. Entre que desvíen la atención, güey, de estar atrapando a la señora esta, güey. Y luego empiezan a hacer allá fechorías y la chingada, güey, por otro pinche lugar. Y todo por darle la atención a la señora Chucky, güey. Digo, a la señora, el Wester, güey. Pues, o sea, digo, hay otras cosas más importantes donde tienes que meterle mano dura, güey. Ah, en lugar de, pues sígueme, que siga gastando, pues como que entre todos, todos se repartió. Ah, ya sé. ¿Qué no? Bueno, exactamente. A otro tema más, ¿verdad? Hugo Presa dice, bueno, me retiro porque tengo que ir a ver El Hobbit, que ya salió la copia de DVD y se ve con madre. Recuerden ese viejo refrán, chiche que no cabe en mano, no es chiche, es grano. Como el grano que tengo en la... Saludos para Hugo, Jorge. O me salió una chicha. Bueno, regaló 59 homers a la Secretaría de Educación. Pues, ¿te acuerdas, sí, cuando también regalaron? Pues también. Y en el último evento que tuvo en Cancún también estuvo regalando laptops a todos los que estuvieron ahí presentes. Y aparte el hotel. Ay, sí, me sí, da, sí, ¿no? Es un... Bueno. Que Dios la bendiga. Sí. Y oye, como yo no soy maestro, pues no me importa. La invasión felina al estadio de San Luis. La próxima, no este fin de semana, el siguiente. ¿qué onda? Ya se agotaron los... ¿Pusieron a la venta qué? ¿20,000 boletos? 20,000 boletos para... Pusieron a la venta especialmente para la afición de los Tigres, güey. Ajá. ¿Cuánto les cabe al Alfonso Lastras de...? 21,000. O sea, nomás iban 1,000. Nomás eran 1,000 del otro. A ver al San Luis. Bueno, ponen a la venta, nada, nada tontos, y se me hace una buena estrategia de parte del club de San Luis. Dicen, la... Es el partido de la temporada para ellos. Uh-huh. Es el único partido donde ellos van a poder sacar un chorro de dinero, güey. Porque es un estadio que la visión no va, ¿no? Ni la mitad llena en el estadio, ¿no? No. Entonces, ni cuando San Luis estaba bien. Ahorita que está mal, pues menos, ¿no? Entonces, es la mejor oportunidad para que agarren lana, güey, el club. Entonces, ponen a la venta, dice, ¿quieren hacer la invasión Tigre? Vénganse, bienvenidos. Ahí les va 20,000 boletos especialmente para Tigres, y se vendieron todos, güey. Se vendieron en para los visitantes. De aquí, en taquillas de aquí de Monterrey. Uh-huh. Y hubo una, pasaron en la televisión, un vato que compró 700 boletos. Hubo mucha raza que compró así de 700, 300. ¿Quién le envió la lana? Y los pagó en efectivo. El Barcelona. El Vaticano. El Baester. ¿Sabes cuánto se gastó? Y el vato el Barzón. Y lo pagó en efectivo. Lo pagó en efectivo. Se gastó 180,000 bolas, güey. O sea, el puro boleto. Ahora, toda esta fiebre es porque la cadena Discovery va a hacer un documental especial de la afición de fútbol en México, algo así, ¿no? No, de Tigres. O de Tigres. Es que es el equipo ahorita. Tigres no es el equipo que más aficionados ha llevado a un estadio de visitante. Ajá. De hecho, creo que el récord lo tiene, no sé si Chivas o lo tiene alguno, pero fue en una ocasión nada más y en un partido muy especial. Uh-huh. En este caso, en un partido de temporada regular, wey, sin pelear nada, eso es lo que más llama la atención y porque se ha ido haciendo costumbre. Uh-huh. Que la famosa invasión Tigre que se está haciendo, y ahora van a llenar el estadio, un estadio que nunca se llena. Uh-huh. Entonces el Discovery Channel dijo, oye, pues esto ya es muy raro, ¿eh? Y que se vea en cualquier estadio. Entonces van a hacer un especial de cómo se van desde aquí. Son como 500 camiones o una onda así, güey, muy loco. Sí, pues imagina 20,000. Sí, va a ser una caravana. Loco, la derrama económica que va a dejar ahí en la ciudad. Ya no hay hoteles. Estar, ya no hay hoteles, están llenos todos. No, vamos a ver qué tal les va, güey. Que graben más seguido estos vatos. O sea, imagínate, no, hombre, qué cosa. No, si está bien loco, ¿eh? Bien loco, ¿no? No, ojalá y no pase como cuando va la afición Rayada o de Tigres a Santos, que acaba en bronca, que golpeados los aficionados, y acaba de pasar ahorita con el América y el Neza. La afición se acaban de dar de trompazos. Bueno, pues es que, güey, también vas y te metes a Neza, güey. Pues, digo, sí, de por sí ya está bien maleado ahí el asunto. Y luego llevas a las Aguilitas. También, que les encanta el... Que les encanta el pedo. Pues, muy bien. Dice Raúl Mauricio, dice aquí en el chat, bueno, la afición de León llevó casi 20,000 aficionados al estadio OmniLife la semana pasada y Chivas ganó. Pues esperemos que después de todo este rollo... sí, pero, Tigres, pero hay de felinos a felinos, güey. Tigres no vaya a salir con una cosa de tragedia, ¿no? Pues sí, mira, ya que le gane el San Luis, güey. Híjole. Pues el... ¿Sí? Digo, porque ya están dolidos porque le ganó Pumas. O sea, ya un gatito ya la libró. Ahora falta el otro gatito, güey, que la libre, güey. Vamos a ver. Oye, ¿cómo le habrá ido a este... a Jaer? ¿A Jaer? ¿Qué vas a Jaer? Acá con las nevadas en Estados Unidos. Ah, se llama... Sí, ¿verdad? Jaer García. Jaer García. Que nos, a lo mejor nos está escuchando en el camino de... O a lo mejor se quedó varado. Sí, oye, porque estuvo nevando. Se levaró. Se levaró. Un levarón. Se levaró la ver... No, la ver. Estuvo nevando en gran parte de Estados Unidos estos días. A lo mejor ahí se quedó varado. Pues sí, sí, quedó varado. Bueno, a lo mejor se congeló cuando salió del camión para poner las cadenas a las llantas. Y ahí se quedó así, congelado. Que interviene como rutas mortales. Ay, hijo eso. Oye, y una pregunta para él. ¿Qué estado le gusta más? de Estados Unidos. ¿El estado de frío o el estado? No, no, el estado. El estado borracho, sobrio. No, que oye, me gusta ir mucho a este lado o me gusta mucho pasar por aquí porque el, pues, la estampa o los paisajes son muy bonitos. Pues estaría bien que nos dijera qué nos recomienda, qué ciudad visitar. Sí. Que esté pintoresca. Digo, no vamos a ir porque está bien caro. Pero pues que nos diga, nomás para saber. Oh, ¿por dónde pasa? Que nos derrite. Ah, que no puede subir gente, güey. Sí puede, güey. Si traes la playera de chicharrón con pelos, sí. Te trepa. No pasa nada, güey. Te va a decir, ¿y los chupones? Sí, pero en inglés. ¿Cómo se dice chupones? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría chupones? ¿Cómo se dice chupones en inglés? Para que nos digan aquí la... La gente... Evenflo. Evenflo. Gerber. Gaber. Gaber. Bueno, entonces te la cago. Oye, pues yo fui al cine, güey. Yo vi los Óscares. Oye, ¿los Óscares, güey? Los abetes. Los Óscaretes. Los abetes. Los Óscaretes. Pacifier. Pacifier se llama. Los chupones. Pues dice aquí Raúl. Ah, cabrón. Pacifier. Abel Flores dice, HD, mándale saludos a mi papá Abel, que lo está escuchando. Pues un saludo para el papá de Abel. ¿Abel? ¿Al señor Abel? Abel, ¿dónde están? ¿Dónde les escuchan? Se dice Pacifier. ¿Así? Sí. O Jorge Cepeda dice, un hiki. Pero ese pues, debe ser como que no, en mandarín. No, hiki. Un hiki, güey, pues sí, es un chupón. Sí, pero eso se da normalmente en el cuello. O en la nylon. Bueno, a lo mejor por eso tengo esa verruga. Te dieron un hiki. Me diste un hiki, güey, verruga. Hiki good. No, pacifier. Es pacifier o pacifier. Son chupones de niño. Los pacifers. No, pero esos no son de niño. Pacifer. Tampoco. ¿No chupones pacifer? Pacifer. Muy bien, pero la gastas en todo el pedo, güey. Menos en lo que tienes que decir, güey. No has dicho más que ni madre de efemérides, güey. Ya las dijo. Chinga. Yo fui a ver. ¡Por los terroristas! ¿Qué onda con eso? ¿Vamos a hacer video o no? ¿O vamos a hacer la dinámica? La dinámica. Que la raza haga un... ándale, fíjate, güey. Y regalamos la idea y todo. ¿Quieres regalar tú, güey? Que tenemos que vender. Regalamos el grano. No, pero voy a andar regalando mi grano. Tanto a ver, que... a ver, al grano, güey. ¿Qué vamos a hacer? ¿De quién? No. Oye, déjame decirles qué película fui a ver. ¿Cuál, ver? Gangster. Fuerza Anti-Gangster. ¿Qué tal está, güey? Está buena, güey, la película. ¿Quiénes salen? ¿Quiénes salen? Josh Brolin. Ah, ¿cómo no? Josh Brolin. Es el actor que salió en Hombres de Negro 3. Ah, sí. Ah, ok. Salió también en... ¿Qué otra película salió? En la de Hombres de Negro 3. Bueno, en esa también. Y en la de Fuerza Anti-Gangster. En esa también sale. Lleva dos. Y en los Oscar. ¿Te acuerdas de...? ¿Salió también en los Oscar? Sí, ¿no? ¿Salió en los Oscars? Sí. No sé. Pues por ahí a lo mejor lo invitaron. Okay. Emma Stone. Emma Piedra. Exactamente. Es la misma. Es la novia de Spider-Man. Ah, está bien buena. Tiene Emma, buena la telaraña. Emma Piedra. Es Nick Nolte. ¿Te acuerdas de Nick Nolte? Nick Nolte. Bueno, Nick Nolte. Okay. Ryan Gosling. El Ryan Gosling. Ryan Ajaro. No, ese es un Ryan Gosling. Este chavo salió de Disney Channel, man. El güerito. Hey. De hecho, fue compañero de Justin Timberlake. ¿Qué me cuentas? Pero salió también en la película con Anthony Hopkins, ¿no? Exactamente. Que el vato mató a la esposa. Exactamente. El abogado. El policía, ¿no? Investigador. Pues ya algo así. Está buena esa película. Está buena. El asesinato, ¿qué? Perfecto, ¿qué? ¿Quién sabe? El asesino perfecto. Y sale Sean Penn. Sean Penn. Está muy buena, yo se la recomiendo. Es una película de gangsters. obviamente, situada por ahí de los años 40. ¿S40? Porque lo quise decir en portugués, pero me salió. Precisamente en Los Ángeles de 1949. Y es exactamente, o es muy parecido a la situación que se vive en México en muchas ciudades. Es un gángster que se quiere apoderar de la ciudad. Y quiere abarcar, ya sabes, todo el rollo. Y quiere controlar, y controla la policía, controla el gobierno. Y los terroristas. Entonces, hay una crean el capitán de la policía una fuerza anti-gánster. Un grupo como élite, muy a todas margaras, güey. El AFI, de aquellos entonces. Pues, ¿cómo? Sí. Ah, ahorita como el AFI, sí. Más o menos, quién sabe. Pero esta, entonces empiezan a atacar todo su negocio. Son policías, pero encubiertos, y se supone que no, nadie tiene que saber qué es todo este rollo, ¿no? Y está muy buena, güey. Se la recomiendo bastante. Está muy entretenida. No es así de Oscar ni nada de ese rollo, pero está muy divertida. Está chorros de balazos, güey. Y la historia está buena. Tiene de repente así un dramita medio riquis cookies, sabrosón. Entonces se la recomiendo por si la quieren ver en el cine. Acaba de salir. Tiene o en el iPhone Cine Online. Fíjate que ya intenté y no. Pues batallé un poquito, pero ahí alcancé a ver algo. Ok. Está muy buena. Fuerza anti-gangster. Ok. ¡Por los perros! Esa fue la que fui a ver. Ya. Tú me dijiste que no había platicado de la del vuelo. ¿Sí la platiqué, no? ¡Abuelo! El abuelo y yo. La novela. No, la platicaste. Washington. Que fui a ver la de Denzel Washington, sí, pero la semana pasada. ¿No la platiqué? No, no platicaste, güey. Porque yo no vine. Sí, vine, güey. Sí. No, no platicaste. A lo mejor fue cuando fuimos al baño. Pero no nos dimos cuenta. No, no la platicaste. Con Denzel Washington está muy buena la película. No fui al baño con Denzel Washington. No fuiste, no. Yo te vi así con un negrito ahí atrás. No fui, o sea, me viste con un negrito atrás. Que me estaba agachado. Y un espinaque en el... con el ojo de tondera. Me viste el ojo de tondera, güey. Te vi más allá de lo evidente. Hasta el grano me lo viste. Ferchede, mándenme un saludo. Estoy en clases en vez de estar en el podcast del día de hoy. Dice Abel FZ. Bueno, pues ahí. Saludos, un saludo. Y hay más racita que ya nos está escuchando en Mixler, pero en vivo. Vaya, la aplicación. Porque da vuelta fiebre. Y que luego el Verdolaga pone hoy. Hoy nos escuchamos en punto de las 9 por live stream. ¿Qué aplicación es esa, güey? Háganme el favor. Espérate, estoy hablando, cabrón. Chingada, madre. Ah, bueno. Es la de... Sí, haz tu programa, güey. Es la de Twitter, güey. La aplicación de Twitter de... Pero ahora no gira así. ¿Por qué gira así? ¿Qué gira? Que gire, que gire. ¿Qué gira este? ¿O qué? No, cuando le pones así y otra... ¡Ándale, güey! ¡Ah, qué bonito, güey! ¡Qué bonito! ¿Por qué, güey? No sé, pues así siempre... Pero yo no tengo la pinche aplicación esa de Twitter y que haga eso, pinche... Bueno, ahorita la checas para que veas. Tienes varias cuentas, ¿no? De Twitter, bueno. Sí. Otro Twitter dice... De soy un silón... Dice, Chese Podcast, el marinero, capitán, giramos por la izquierda, se dice, por favor. Responde el capitán, giramos a la izquierda, por favor. Por favor, ándale, por favor. Traía tripas. Por favor. Por favor, tráeme otra cerveza. Otra cerveza, ahí. ¡Cerveza! Ahí está Yair García, mire, no salen mis mensajes, dice. Ahí está Yair García, está bien. Qué bueno. Jorge Cepeda, sí, ya no chupen tanto. Ya me dejaron salir de la escuela. Chicharronero, dice Abel Flores. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿En qué se parecen los hombres a las computadoras o a los ordenadores? Habías dicho de las mujeres. Yo, ay, cabrón. No. ¿En qué se parecen los hombres a los ordenadores? No, pero una vez agarraste este tema, güey. Ah, y había dicho que lo dije. Y yo, entiéndanme. Estoy confundido. No, el que siempre hace la tarea es el verdolaga. Este güey la traía y me dio la chingada hoja, güey. Ah, bueno, güey. Sí, es así, güey. ¡Sirve esa! ¡O los terroristas! Bueno, vamos con el... ¿Cuál qué? Número uno. ¡Por los terror! siempre habrá una mujer que tenga uno mejor que tú. O sea, una computadora mejor que tú. ¿Verdad? Ok. Dos, tardan mucho en arrancar y a veces no. Y a veces nos desesperan. Bueno, si es una PC, sí. Oye, ¿tú tardas en arrancar, güey? No, fíjate que no. En un semáforo le da rápido. No, hay otra que dice que nomás con un piquetito y ya te prendes. O dice que hay uno que los dos tienen sus métodos para calentarse. Ah, es cierto, güey. En muchas ocasiones hacen lo que les dé la gana, no lo que tú les dices. Ah, eso sí, eso sí. Se bloquean y no hay quien les haga cambiar de actitud. También, ¿no? Hay uno que dice, ¿en qué se parecen los hombres a las computadoras? En que los más pequeñitos son capaces de hacer lo mismo que los más grandes. Los rinconeros. Mira, ahí te va esta rinconera. Ahí te va esta. Cada vez tienen formas más estrechas y alargadas. No, los hombres. Dice. Si tienes uno bueno, te tienen envidia. Ah. Y a veces pueden dejar de funcionar. Sí. Ah. Y en plena acción. Si no les dices lo que tienen que hacer, no hacen nada. Pues no. Ese es mi pinche estrés, güey, que traigo ahorita. De ahí viene. Subráyamela. A ver, déjame poner aquí un asterisco. Subráyamela. Déjame ponerle una espinilla aquí. Bueno, ese es el putiné. Pero tienes que ponerle un as. Y luego, bueno. Ay, al poco de tener uno, o al poco tiempo de tener uno, ya quieres otro mejor. Sí, sí, sí sucede así. Y quieren planificar todo. Ah. Ese también lo voy a subrayar. Dale. Ah, no, ya. Ah, ya. Sí. No podemos cambiarlo tanto como quisiéramos. Es que los tienes seis ahí, güey, nada más dijiste dos. No, es que los demás no. No, mira, están tan buenos. Te voy a decir, dice, los dos te hacen perder la noción del tiempo. O sea, las. Sí, las computadoras, nada. No. Sí, es no, el Candy Crush, güey. Es el que te hace perder la emoción. Exactamente. ¿Qué nivel vas de Candy Crush? 230, hijo. ¿230? Híjole, estás enfermo. Por eso te sale un grano. Yo voy en el 105, güey. No, o sea, no llevo ni la mitad de este infeliz, güey. Hombre, está contra el hombre, güey. Bueno. Muy bien. Yair García, déjame interrumpirte tantito. ¿Cómo no? Porque con mucho gusto. Yair García, que es el nuestro camarada que está allá en el gabacho, dice: Colorado es muy bonito, porque está Colorado. De la colina. California también, pero el lugar más padre que he visitado es Nevada y Las Vegas. Y las nagas. Es que Las Vegas es otra cosa, güey. Pero te irías a vivir a Las Vegas. Pero por supuesto que sí. Es bien desértico, güey, pero está todas margaras, güey. Está muy bonito Las Vegas. Oye, hubo balazos y unos bombazos, ¿no? Esos en la semana pasada. Ah, se dieron de balazos en la mera avenida que se llama The Strip. O la mera avenida. En la mera avenida que se dieron, güey. Se llama The Strip. Bueno, le llaman The Strip, pero es Las Vegas Boulevard. Yes, I know. Entonces se dieron de balazos de carro a carro, güey. Y uno chocó y explotó y se murieron todos los que estaban vivos, güey. O sea, todos estaban, pinche película, güey. Sí, sí, seguro están filmando algo. Pinche madre, güey. Ah, es el chavo de aquí del MGM. Era en vivo ya todo, güey. Se chicharraron todos. Pero sí está muy muy bonito. ¿Tú conoces Las Vegas? ¿Tú no. Sí conoces Las Vegas. Yo sí conozco Las Vegas, las ¿qué tal? ¿Te gustan Las Vegas? Está... sí. Pero a pesar de todo... ¡Sigo queriendo! Es que de las chicho recomendaciones que me dio acá el Sir Producer, güey, no hice ni una. ¿Y aún así te la pasaste bien? Me la pasé a toda madre, güey. Digo, pues era la primera vez que iba, güey. Y está muy padre, güey. Caminas un chingo, güey. Pero normalmente llegas a cual... O bueno, por donde vas caminando, güey, tienes algo que ver, güey. Unas chiquitas nomás, güey. Oh, hombre, güey. Hasta para aventar para arriba. No, hombre, hasta el... ¿eh? Y ese es en el día. En la noche ves unas que... Oh, en la noche ves unas nachas. Ves una... No, hombre, su pinche... Ah, está bueno, güey. O sea, tiene sus hoteles son... demasiado majestuosos, excéntricos. Ay, chinga, qué. Sí, o sea, es mucho, güey, de todo, güey. Es mucho de todo y poco de nada. ¡Qué profundo, maestro! Por ahí anda. ¿Qué quieres, güey? Pásame tu... Tu gusto, Eduardo. Refresco más, güey. Ay, pero estás bien caliente, güey. Pues es que tengo las manos de las verijas. Tengo frío, güey. ¿A poco no cuando uno tiene...? Bueno, el caso es que si Las Vegas está muy bonito. Se me hace muy bonito. Cenas muy rico. ¿Burrito? Suenas burrito y con panela. A mí me gustaría ir a... espero que se me haga este año, si no el que sigue, hacer un viajecín a Las Vegas. Porque me gustaría ir a la casa de empeño esta del precio de la historia, güey. Pues ni, nunca llevas dinero, güey. Ya sé. Es que quiero vender un disco. A ver si me, se me sale ese de memorrillos. La vi ahí. Y luego pones atrás. ¿No? ¡Por los terroristas! Quiero ver si se me hace salir en la tele ahí en el precio de la historia, güey. De burbujas. A ver si me lo compra de los... Si bien, bien, bien, bien famoso, güey. Esos güeyes están en Las Vegas. ¿Sí? ¿Qué me cuesta? De hecho... ¿Derecho? De más de hecho. No volteas, te vas de hecho. Por favor. Por favor. Te vas todo el strip. Pasas el ya los últimos hoteles, el Circus y todo ese rollo. El Stratosphere. Y ¿verdad? Más adelantito unas un par de millas o unas tres luces. Y ya llegas ahí. unos cinco bloques. Sí, son como cinco bloques ahí. Y luego te vas de vuelta para atrás y ya te regresas al hotel. No, estaba por ahí en la... Los shows se me hace demasiado buenos, güey. Y vaya que los shows así no son muy bueno como para meterme en un showcito, güey, o algo. Yo lo que quería era ver chiches. Y nunca me llevaron. Que no pare la fiesta. Sí, dije, bueno, en la pinche noche me voy a salir. Me voy a ir. Y cuando acordé estaba con el bundío para arriba. Un jetón de madre. Y aparte, pues cambia la hora, ¿qué? Como 2-3 horas, ¿no? Son 2 horas antes que aquí. Una pinche cosa increíble, güey. Pero los shows estos del circo Du Soleil. ¿Del circo del sol? El circo es porque yo decía Du Soleil. Pendejo. Bueno, tan bueno, güey. El de los Beatles está con toda su madre. Está todas margaras. Porque te gusta, si te gusta la musiquita de los Beatles. El de Elvis, pues ya lo quitaron, lo descontinuaron totalmente para toda la vida mundial. Me quedé con ganas de ver eso. Y decían que estaba muy bueno. Digo, el vato que nos dijo así como que no, ya lo quitaron, pero estaba buenísimo, no sé por qué lo quitaron y pusieron otra pinche pendejada, pues bueno. En mayo el Cirque du Soleil va a ser otro espectáculo así, de esos que hacen. Espectacular. Ya ves que habían hecho de Michael Jackson. Sí. Y luego lo quitaron. Y ahora lo van a hacer ya fijo. Lo habían hecho así como que temporal. Y luego lo trajeron de gira, de hecho vino al DF. El Cirque du Soleil y Michael Jackson se llamaba The Immortal. Más o menos. Pero ahora lo van a hacer fijo en el Mandalay Bay de Las Vegas. Hombre, qué chulada, güey. Ese hotel está majestuoso, que es todo dorado, wey. Pero aparte tiene un paseo, wey. Es como un... Por las nubes. Una cúpula. ¿Cómo se llama? Museo. Como un museo, pero no se llama así, güey. Se llama. La ruta. Del mar, güey. Maremoto. La bahía. A parada. Ah, no, la vi ahí. Bahía. ¿Cómo se llama? Un acuario, cabrón. Tiene un acuario. Las cataratas. Tiene un acuario. La quebrada. Donde la pecera. Pasas por un túnel. Por favor, por favor, pasas por ahí. Es todo de cristal, el túnel. De cristal, la cantante. Y pasa. La que no ve. Ah, sí. La que no ve ni dónde está. Pasan tiburones por arriba, güey. De cristal, la cantante, no mames. Ay, quiero ir. Sí, está a todas maneras. Y de fondo la musiquita. Y van a pasar. Van a poner ahí en ese hotel. Y la alberca de ese hotel tiene tiburones. Arena, güey. Y están todos los tiburones. Todo no te puedes meter, güey, porque te comen los tiburones. De repente aventan una vieja ahí para alimentar a los peces. Sí, claro, claro. Pero tiene arena y mar y todo el rollo. Aventan la carnada. Sí. Luego la carnala. Nunca fuiste a. No llegaste hasta allá. No, fíjate que no. No sé nadar. Y menos con tiburones. ¿No fuiste al Mandalay? ¿Fuiste al Luxor? No, fui a comprar mandado, nada más. ¿Y Mohawk? Está el Hotel Luxor, que es la pirámide. Está los chafones, que es el Excalibur. el MGM, que fue el hotel más grande del mundo por varios años. Y quería mandar algo acá al Monterrey, y mi señora me dijo, mándala ahí. Oye, ¿cómo le hago con esto? Pues mándala ahí. Y es mal de madre, por eso no me sacaban a ninguna parte, puro pinche show, pedor me llevaron. Pues no te quería enseñar, güey. Pues nunca vas a ser de casino, güey. No, güey, pero hablaba con toda madre el inglés, cuando se me da la pinche gana, güey, porque de repente soy medio mamón también. Y no hubo chupones, güey, en ese viaje. Oh, qué nada, güey. Nada. Dije, ¿sabes qué, güey? Y ya cuando llegamos me dijo, oye, ¿y por qué era? Mucho pinche tuvo que el chupón y que la chile. Y allá no, nada. No, pues. Caminé mucho, estaba cansado, me dije. Y quería que caminaras tú también. Pues sí, no, güey. Pero no caminó. Jair dice, en mi muro de Face, o sea, en mi muro de Face, güey, subí unas fotos de las nevadas. Uh-huh. Y el estado que más me gusta es Carolina del Sur, porque me pagan más por ir para allá, yo creo. San José es muy bonito, dice Abel, está cerca de Cupertino. Ah. Cupertino es donde una está. Una constelación. Sí. No, es una constelación. Pues no sé, pero se ve como constelación, ¿no? Cupertino es el condado donde está Apple. Ah. La calle se llama Infinity Loop. Ay. Y al rato que le cagaba que habláramos de Apple, güey, estamos en friega, güey. Venga, loco. Bueno. Muy bien. La ley del sexo aprobada por el Senado. Okay. Número uno. El sexo ocupa el 95% de nuestros pensamientos. El otro 5% es para disimular que no pensamos en él. Dos. La masturbación es un entretenimiento, jamás un vicio. No. Es un entretenimiento nada más. Dos hombres jamás tendrán una erección a la vez en la misma habitación. Ah, no. Pues imagínate. Y ahí los bueno, swingers. Por eso dos hombres. Pues ya, ven. Por eso. Ven. ¿Cómo ven? ¿Vas a hacer tú un swinger o qué? ¿Cómo lo haces tú, güey? El swingir. Todos los hombres somos actores porno, esperando una oportunidad. Ah, sí. Es así. Yo sería muy buen actor porno, güey. ¿Tú crees? Yo creo que sí, güey. Yo. Sí, sí, registro bien en la cámara. La panza me sale muy bien. Yo creo que sí, pero probablemente yo a lo mejor no. Con esos pinches granos que tengo en la cola, ¿verdad? ¿Cómo va a salir con un grano? Ángel Face de Pons. Sí, un maquillaje, no. Ángel, y lo tengo así como estrellas, güey, no sé, nylon, güey. Como que una vez me crecieron y luego como que dijeron que siempre no, güey. Y me quedó ahí una ruguita media rara, güey. Bueno, el estira y afloja, güey. El estira y afloja. Es que te hace así como una cosita blanca, güey, así del pliegue, güey. Bien mal pedo, güey. ¿Cómo va a salir con eso, Toño? Puedes poner estrellitas como Tatiana, güey. ¿En dónde las voy a poner? Ahí, en las nachas. Me pongo... Me pongo lentejuelas. Pendejuelas. Por eso, güey. Fíjate, ya sé. El truco. Ya ves que dicen que la cámara te engorda 10 kilos. Sí. Pues al vato le hacen un close-up ahí en el... ¿Eh? En el you know who. En el de este. Pues le engorda 10 kilos, güey. Por eso se le ve el... ¿Eh? Por eso, Toño, pero hacen la cámara para atrás, está igual. Pero es la misma cámara la que te engorda. Porque sí, yo sé que es la misma cámara. Y luego no, esa te engorda la otra. No, hombre, güey, con unos chupones esos de las películas porno, güey. Y nada más de verlos se me engorda. La cámara. Sí, claro. Otro. El punto 5. A todos nos mide lo mismo. Ah, chingada, vas en el 5 y el 3 y el 4. Ya, pasamos bien rápido. A todos nos mide lo mismo. Ahí. Es la ley del sexo aprobada por el Senado. A todos nos mide lo mismo. No hay ni más grandotas ni más chiquitas. A todos es lo mismo. Será. En una ducha comunitaria nunca se mirará el miembro del otro. Ah, no. Es la regla del oeste, del viejo este. Del viejo este. Pero sí, la tentación, ¿no? ¿Quién sabe por qué? No, a mí no me da nada, güey. ¿A poco te da tentación a ver cómo está la...? Pues no, güey. ¿No? Sí, que me pregunta a mí, güey. A ver quién se le cae el jabón. Bueno, a ver cuándo vamos y nos bañamos juntos. Pero, es cierto. Pero con jabón en polvo. Para que juntes todo así, eres montañita, güey. Punto 7. los tríos se componen de dos mujeres y un hombre. Siempre. Sí, lo contrario. Siempre. Siempre. Es contra la naturaleza y puede provocar que la imagen de uno o de un amigo desnudo se grabe en tu mente. Sí. Fíjate que vi una... ¡Mira! ¿A qué amigo viste? No, güey, en una... Un camarada, güey. Se estaba filmando y le fui a ayudar. No, me llegó un video, güey, hace un chingo de años, güey. Ahorita te lo voy a enseñar. Está con madre. Está el vato, güey. Fíjate, la posición, güey, de la muchacha, güey, en 20 uñas, güey, ¿no? Y luego el compadre, güey, está en la parte de atrás, güey, para darle como el doggy style, ¿va? Más o menos. Y está un camarada abajo, güey. Así como que, bueno, ahorita sigo yo, ¿verdad? Pero entonces el otro vato está en el pompeo, güey. Y pues no se le sale la anaconda, güey. Y el vato que estaba abajo, güey, así entre la horqueta, güey. Pues como que el vato de arriba le dice, güey, acomódamela, ¿no? O sea, ¿para qué? Otra vez donde estaba, güey. Y otro güey, ah, sí, no hay pedo. Y la agarra, pues no le da unos chupones. Y el vato voltea para abajo así como que, espérate, güey. Todavía no digo, termino con ella. Digo, está con madre. Digo, porque sí está bien, güey. Pero no es correcto, güey. O sea, así no era el pedo, güey. Está con madre, pinche video. Está de risa. Ah, chinga. Y el punto 8, ya por último. Cuando fallas, ¿no? Siempre será la primera vez que nos pasa y es debido al estrés. Sí. Sí, claro. No, hombre, es que ando bien estresado, me había muy cansado. De hecho, Abel Flores dice aquí, dice, en tiempo de frío todos los hombres tienen un pene común, pero como un cacahuate. Ay, me dio risa cuando lo leí. Sí, güey. Pues es que es chirris porque se esconde porque le da frío. ¿Verdad? Chirris. Y luego le metes ahí una selva selvática, güey, de pelos, güey. ¿Cuándo sale el cabrón, güey? O sea, vas al baño y jalas pelos. Una podadita, güey. No, haces pipí, güey, y te manchas todo el pelo, güey. Me empieza a escurrir por todos lados, güey. ¿Tú qué pedo? ¿Qué un chingo de pelo, güey? Bueno, tú pones una tijereteada ahí, güey. ¿Ah? Bueno, y luego, ley de los colegas. Ante un grupo de mujeres, elige primero el que esté más necesitado. Ya ves que sales a un bar, estás de vacaciones, y siempre el más surgido. O sea, el negro, haz de cuenta. Sí, es el negro, escoja. Ándale, ve, güey, seas joto. Ella quiere. Ya te vio. Y te vio a ti, güey, pero le dices, ya te vio. Si no vas tú, voy yo. Y ya estás allá. Luego, el número 2, un hombre solo está autorizado a llorar si su equipo cae eliminado de la Champions League, si se corta un brazo en un aserradero o si ella le muerde el capullo en lugar de chuparlo. Fíjate, el capullo. ¿Sí te han mordido el capullo? No. No. ¿Cuál es el capullo? ¿El capullo? La verga. La verdolaga. La verdolaga, te han mordido la verdolaga. ¿A ti no? ¿Nunca te han dado un chupón mordido? Con dientes. Con dientes. No. Pinche feo, güey. Sí. Ay. Te echas para atrás luego. Sí, güey. Es cuando paran los nylon, güey. Exactamente. Te haces así como de aguilita. Como que derrapas, güey. Digo, espérate, güey. No me muerdas. A ver, te voy a morder. Ándale. Y le mueres un peso, güey. Para que vea lo que... Una moneda. O le mueres el labio, güey. Cuando le estás dando un beso, cabrón. Vamos a pensar otra cosa. El número 3, no dudes en coger el último trozo de pizza o la última cerveza. La ley entre los colegas, ¿no? Entre amigos. Entre cuates, güey. Sí, todo. Tú lo de la cerveza. Queda el último pedazo de pizza y... ese es mío, güey. Nada, que ¿quién quiere? No, pero nunca los dos a la vez. Eso sería una chingadera. O la cerveza o la pizza. Ah, sí. Sí, pero las dos sí ya son chingaderas. ¿Tú te vas por la cheve? Sí, claro. Ah, bueno. Tú por la pizza. Puedes mentir en tu currículum o en Hacienda, pero nunca sobre cosas serias. Cartas, fútbol, dardos. Acá en los juegos de mesa, ¿verdad? Sí, claro. Si un hombre borracho le va a poner los cuernos a su mujer, debes intentar impedirlo una vez. Si él te mira y te manda a tomar por culiflies, estás libre de toda responsabilidad. Él sabe lo que hace. Ah, sí, ya te avisé, güey. Sí. Ya la culpabilidad, yo ya me quité de eso. Okay. Ya por último, y no por eso la menos importante, como diría mi estimado Putine, solo en caso de amenaza mortal o penetración anal inminente, se está autorizado a dar una patada en los cojones a un macho de cualquier especie. En los cojones. Ah, jolines. Que le tienes que dar una patada a los cojones. Nada más. Sí, sí, un cuate. Nada más te cargo que una patada en los cojones, no. Unos chupones, sí. A pero... menos que corras peligro. Pues sí. Sí, espérate, ¿qué onda contigo? Mis bolas. Mis bolas en las bolas. De hecho, dice Abel, nuevamente dice, hay que podar el pasto, güey. Para que el edificio, para que esté más alto el edificio. Exactamente, güey. El efecto visual. Sí, güey. Si tienes mucho pelambre ahí, tiende por óptica, güey, a verse más pequeño el, los cojones. Entonces una podadita ahí más o menos, ¿eh? Ay, estilo, que... estilo brasileño, güey. Te la haces así tipo Cristiano Ronaldo. Wow. Así le tiene que estar normal. No, por el peinado que tiene. Ah, así embarrado. Sí, así como que embarradito. O te puedes poner gel, güey. Te pones gel. Gel. El peinado de raya en medio. Ahora, y en las chiquitas mamás también, güey. Sí, sí. ¿Cuántos sí. cada cuevón? Nomás empieza a apartar ahí murciélagones que salen, güey. Oye, pues vas. Ahí, ya los hemos platicado. La técnica de la tijera, la maquinita. Pero ¿le han metido rastrillo alguna vez? Yo sí. Sí. Sí, claro. ¿A quién? El chanfle. El de pechuga. Le han metido. Ay, hijo. Hablando de actores porno, ¿ya supieron el caso de Melissa King? Googleéla, dice Ángel Rebeles. A ver, güey, espérame. Melissa King, ahí, búscala ahí para que se le. Melissa. Melissa Rey. O sea, King. Un amor platónico que tuve en la secundaria se llamaba Melissa. Estaba muy guapa. Chiquita, mamá. Sí, sí. Y muy tenía bien. Así el... Tenía todo. Y se parecía mucho de aquellos entonces a Thalía. Melissa King. Y ahorita Thalía ya como que dio el viejazo. No sé. Pero cuando estaba en sigue estando, su apogeo, ¿a poco no te la... No, ya no. Ya la veo y ya no la veo gorda. Ya no se me hace gorda. Pero engordó, güey, qué feo. No, se acabó. Aquí arriba ya se ve muy plana y... Sí, claro. Vegetal. No, ya está ya se ve bien plana. ¿Esa es Melissa King? No sé, güey, pero está ahí un chicho. Saludos, chicharrón. Euros, tarde pero sin sueño. Saludos de Cabo San Lucas. Uy, qué chulada, dice Arturo Briseño. Cabo San Lucas, qué agasajo. Que hagas algo. Fíjate que yo siento que hay mucha chamba por allá, como para irse a hacer el podcast. Pues te vamos mandando, ¿no? Está súper agringado allá el asunto de Causa Lucas y todo eso en dólares. Y hay mucho gringo para allá. Pues sí, pero no nos pagan aquí, pues no nos van a pagar allá. Sí, no. Aquí nos quedamos, raza. Pero no se preocupen. Pero está muy bonito. Yo sí quería, andábamos preparando vacacionar para esos lares de por allá, pero... A los cabos. A los quepos. Pero... Ya hasta un pinche suspiro se me hizo así bien rojo, güey, que iba en el pecho. ¿Por qué, güey? Y se me fue el... Se me fue así como que, ¿qué pedo? ¿Qué te ganas de llorar? No sé, güey. De repente, así somos los hombres, hombre. De repente te... suspiro, güey, medio loco, güey. ¿Por qué, güey? No sé, güey. Te estaba diciendo, güey. A mí sí me antojaba. Estaba para vacacionar, güey. Pero, y ahí en el pero, güey, fue el, como que sosoyé. Chinga, no sé cómo se llama. Hice un sollozo. Sollocé. Ah, ese pedo, güey. Bueno, yo sé que tú sabes. Sollocé. Por favor. Pero no, fíjate que todo se derrumbó dentro de mí. Entonces, pues no se va a hacer. No hacemos. Ah, pues ahí le recordamos la ¿Qué? Ahí les recordamos que la cuenta de Twitter, güey, es CHC de Podcast. La cuenta de Twente, güey. Me quise sordear, pero no pude. Sí, no, la no, tuenta no. de Twitter, la cuenta de Twitter. La es... tuenta de Twitter. Ay, güey. Órale, chingre. Hashtag de volada, güey. La tuenta de Twitter. La tuenta de Twitter, güey. Ya puedes sacar una, güey. Tú que andas sin este. No. Ay, güey, Roy Díaz, que hace mucho que no se reportaba, el Roy Cobain. Qué chido escucharlo de nuevo, banda, saludos, el Roy Cobain. Saludos. Oye, alguien preguntaba si... que a un artista, a ver si la encuentras ahí de los comentarios, ¿te la echabas porque era famosa, o si querías algo con ella porque era famosa, o por lo guapa que era? Pues, no te vas a echar a Meryl Streep, ¿verdad? Porque pues, es muy buena actriz y es bien famosa y todo, no te las echa. No por su carrera artística, sino... ¿Pero qué tal la Jennifer Lawrence, la de Los Juegos del Hambre? Mejor actriz que ganó el Oscar por la... Mejor actriz por esta película que no he visto, la de Los Juegos del Destino. Ah, sí. Y está muy buena esa película. Ahí está en... ¿Cómo se llama? En iPhone. Sí, ahí está. Ahí está la película, pero no la he visto. Es así como tipo de tema de bipolaridad y pendejas así, ¿no? Sí, de un chavo y que está... Al parazar. Al parazar. No, al parecer. Al parazar. Al parazar. Es Jennifer Lawrence, es... ¿A poco no? Te la... O Anne Hathaway. Con esos nipples que se la, que no, se la veía. Flaquito. O... ¿Cómo se llama? Charlize Theron. No, hombre, eso está, güey. La única que, fíjate que de ahí de los Oscars, normalmente siempre sale bien... ¿De los sabetes? Sale bien chiquita mamá, güey. Fue Salma Hayek, güey. Sí. Pinche así como que un vestido medio no sé qué pedo y luego el peinado así bien... Señoreado, bien, así. De a madre, güey. Entonces como que no más. Fíjate, ella, el tiempo, bueno, la edad, se sigue viendo bien. Muy atractiva. Yo comparado con Thalía, tío, ya la veo muy viejona, muy sin chiste. No, bueno, es que Thalía nunca ha tenido chiste, ha tenido unos chistorros. No, pero no, nada que ver, güey. Pero aparte como que la piel de Salma Hayek es así como que bien rica. La perladita. Mulatona. Sabrosa, mulatona, pero sabrosa. ¿Va? Ya ves, güey, que te digo que se te da, güey, pinche soy yo sé. Y este... ¿No te importaría que Salma tuviera acá el pelambre en las cobachas? No hay pedo, pues se lo corto. No, pues le dices que me baje los brazos, güey. Ya, güey. Te avientas un French romance. Esta muchacha de Halle Berry. Uy, qué... Halle Berry, güey. ¿Cómo se llama la película esta donde se la avientan ahí en machín? Monsters Ball. ¿Cómo se llama en español? No me acuerdo. Bolas de monstruo. No sé, güey. Las bolas del monstruo. Las bolas del monstruo, güey. Pero sí se la dejan, pero qué rico, güey. Yo creo que el vato sí se le paró o sí se la penetró. Porque de hecho, Anne Hathaway, en una entrevista que hizo con Jay Leno o David Letterman, es David. O David Cartero. Letterman. Claro. Confesó que hay unos actores en algunas escenas así cachondonas, ¿eh? Donde sí se avientan. Sí, donde sí se avientan el... El palestino. El palestino, güey. Y si hay unos actores, sí, en escenas de sexo. Pues hay unos que se ponen ciertas cosas, unos trucos para que no haya mayor problema. La jarocha. Exactamente. Te la amarras. Pero hay unos que dicen, no, yo, para que se vea bien real la escena, güey, véngase, güey. A lo mejor también la actriz, ¿no? Dice, güey. Sí, pues sí, va. Los dos, o sea. Pues, es sí, un común acuerdo. Sí, dice, oye, pues hay una escena de sexo aquí, toma dos, ¿eh? ¿Cómo ves? No, toma dos condones para que, para aquello del... ¿verdad? Pero imagínate que estás en esa escena, y llegaras a un acuerdo en que... O sea, es que nos vamos a... Nos aventamos el tirito, ¿sí o no? Bueno, va. Pero, güey, qué rico, güey. Quiero ser actor, güey. Fíjate, ahorita ya estamos matrimoniados. ¿Nosotros, güey? Entre nosotros. Tú con... Pero hubieras podido andar con tu señora esposa siendo ella actriz. Y que ¿actriz le pide... porno? No. Ah. Pero hay papeles que requiere, pues, ese tipo de escenas. ¿Pudieras tú permitirlo? Depende de cuánto gane, güey. ¿De pendejo? No, imagínate, oye, no, pues es que en esta película ya me contrataron y hay una escena ahí de dos, tres palestinos que me tengo que aventar con dos, tres vatos. ¿Qué onda? Pero me van a reventar 10 melones de bolas. Sí. Ah, pues... Tráete la cámara. Pues, ¿Dónde firmo? No, pues, me pongo abajo el vato. No sé. Se le sale. Apenas llevamos 5 millones. Dale más, dale más. ¿No? Sí. Pues es que imagínate. Le puedes echar una mano. Le echas una mano al vato. Pues yo también le ayudo al muchacho para que. No, pinche manota que tiene, mira. Mira nada más. Bien cayó. No, pero imagínate, Halle Berry, que se avienta esa escena. ¿Cuánto no le pagaron? Y la chava ahorita ya está casada y con un hijo y todo. Pues qué, ¿cuál es el problema? Yo también soy asaste. Dice, no, no. Dice Hugo Enrique que se la echa Billy Bob Thornton. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Esa escena es maravillosa. ¿No la has visto esa? No. Ahí búscala, está también. Ahí en está en. En el porno site. ¿Cómo se llama? ¿Quién? El porn no, site. No puedo revelar mi. No, pues es que no pagan. Hubiera patrocinio, ¿eh? Pues sí, pero pues tampoco van a decir, ay, este pinche pervertido. Hay una que pusieron nueva ahí, güey. La de hoy. La de hoy, güey. Un Harry Style. Pinche, está más peluda que el HD, güey. O sea, la ñora, güey, tiene pelos, güey. En la ñora cola. No, la ñora cola, güey, es tú, güey. ¿Aquí qué es? ¿Aquí cómo llego? No, casi que recuerda en el pecho, güey, tiene pelo. Hasta allá le creció, güey, la mata, güey. El pelo de la chompa, güey, de la ñora, güey. Chino, chino. Y el de acá, de esta, güey. Lacio. Usó la técnica del chocolate, hombre, esa lació ahí el. ¿Qué cosas? Oye, hablando de alaciar el pelo, ¿vieron el video de la huerca esta que se quema el pelo, güey? Ah, sí. De la gringa. Se está huerca. Haciendo unos churritos, ¿no? Como que haciendo un tutorial, güey. Con las pinzas. Con unas pinzas de cabello, güey. Está haciendo como un. Ella está grabando un tutorial de cómo hacerlo. No, hay que mire, limpia. Y los enredan el pelo, güey. Y se lo está enredando. Y dejan tantito, y donde le jalan, güey, pues no se ve ahí dentro el moche, el pedazo de pelo, güey, pero el bobo que se queda en la huerca así como que... Ya, güey. Pero se viene el moche, pues se le quedó pelón aquí en este pedazo, güey. Como quedó melón. Sí, bien machino. El problema no es, pues bueno, pues es un accidente, ¿no? Yo creo que aún así, como quiera, el video lo subió la huerca en YouTube, güey. ¿Cómo? ¿Cómo es haces que el, eso, es wey? Que el problema no es problema. El problema es quién lo hizo. ¡Qué arjono! ¡Qué pedo! A lo mejor... Es que probablemente lo grabó un camarada, güey. Y le dejan... No vas a subir ese pinche video. Mira, estoy así. No, se está grabando ella sola, güey. En la computadora. Se ve que ella está haciendo el tutorial y está grabándose ella. ¡Ah, la che, tú! Ay, no. Se ve muy chistoso. Que la wey que se queda así como que... What? Y uno que quiere hacer el de con los terroristas. Oye, aquí estoy viendo aquí en, ¿verdad? ¿Quiénes son los que más ganaron? Los cantantes que más ganancias han generado con sus conciertos en los últimos años, conciertos y ventas de discos. Fíjate, yo no sabía. Madonna fue la Madonna. La Madonna con la papa y el refresco. Bruce Springsteen, güey. También fueron los que más ganaron lana. Y Roger Waters. ¿Quién es el de... ¿Roger Aguas? ¿Es el de Pink Floyd? No. No. No, ¿quién? Roger Aguas. Roger Aguas. Aguas. ¿Quién es Roger Waters, güey? Por favor. Rogers. Waters. Madonna es quien encabeza el ranking con la cantidad de 34,577,000 dólares. Procedentes en su mayoría de su... MDNA Tour. En el segundo lugar figura Bruce Springsteen, quien en el último año generó ingresos por poco más de 30 melones de dólares. ¿Es de Pink Floyd? Sí. Roy Waters. Sí, tú me dices que no, güey. Porque es la Run in the Water. Ah, eso es Smoke in the Water. Pero es de ellos, ¿no? No sé, no. Yo Pink Floyd nomás conozco la de... El ladrillo en la pared. Otro ladrillo en la pared. ¿Qué quieres tú, hombre? El encendedor. Con 22 melones de dolarucos, Roger Waters, ex integrante de Pink Floyd, se colocó en la tercera posición, seguido de la banda de rock Van Halen. Con 20 melones que se metieron a la bolsa por... La mayoría por conciertos. Otros famosos que lograron ocupar un lugar... Kenny Chesney, Dave Matthews Band, fíjate, Tim McGraw creo que es una de country, que si no, y Jason Aldean, Laura León y Thalía. Coldplay se ubicó en el noveno lugar, Justin Bieber en décimo puesto y el último en ubicarse por encima de la banda británica, digo, de la banda del, por encima de la británica Adele. Que por cierto ganó como mejor canción de película en los Oscars, ¿no? Con la de Skyfall. Está buena esa rola, güey. Sí. Está muy buena. A mí me sorprendió que hoy abrí el iTunes y ya tienen la de Skyfall, ya tienen la de Argo y ya tienen la de Ted. Uh-huh. Ya tienen todas esas películas, ya, para comprar. Actualizaron. Están muy nuevas las películas en iTunes, ¿eh? Porque están caritas, están, pero bueno. Oye, que le hicieron ahí un... Que está cumpliendo 50 años James Bond. Y que hicieron aquí en la premiación de los Oscar. Ahí un videíto y... toda la historia de... Y luego se le ha dado cantando a la señora esta de color, güey. Que también ya está tipo MILF. No, ya grande, güey, la señora, güey. Cantó con madre la señora, güey. ¿Cuál cantó? La de... La de Goldmember. Goldmember. Con madre que la cantó la güey. Estuvo bueno, fíjate, la entrega. Estuvo muy entretenido. Hace mucho que no veía yo una entrega de Oscar tan entretenida. Ay. Y a los que estaban hablando de más o que se les pasaba el tiempo, les ponían música. Ah, Goldfinger. ¿Goldfinger? No, Goldmember es el de Austin Powers, ¿verdad? Sí, seguro. Bueno, es para ver si están atentos, güey. A lo mejor nada sí más están, güey, sí están. ¿Sí están? Ok. No, porque pena. Dice, fíjate, dice también Brian Najarro, dice, no mames, hace años estuve saliendo con una chava que años después descubrí tenía dos videos amateur 3X, güey. Ah. Y me sentí bien gacho al enterarme, a pesar de que hace 2 años que no la veía, güey. Imagínate, güey, que andes con una chava y luego cortas o algo y resulta que era... Que sí. Le encantaba sacar los videos, güey. Qué rico, güey. O resulta ser, güey, que andas acá en el con la chiquita mamá, güey, que era la más buena, sí, entonces de la prepa, güey, te la ligaste, güey. Pero nunca le diste palestino, güey. Ni un beso. Ni un beso, güey. Llegaste, güey. Llegaste ni a primera base. Y resultó que el equipo de americanos se la zumbó. Exactamente. Y luego ya le dices, oye, ya tronaste la madre. Y te van y te dicen, ¿qué onda, güey? ¿Ya a poco sí la aflojaba? No, yo nunca. No, ¿cómo va a ser? Yo la respeté mucho. La respeté porque si le hacía eso me daba una patada en los cojones. Y luego te resulta ser que la muchachita ya para ese entonces, güey, ya era de cascos muy ligeros. O también de que empiezas y piensas que... Bueno, uno siempre piensa que la novia sí... Es puritana. Sí, es puritanona. Y luego, ay, yo nunca he hecho eso. Y dice, pero bueno. Espérame, no que no. Ese es el celular. Espérate, imagínate cómo será con el de este. Es mi primera vez. Fíjate, oye. Dice el Toño, dicen, güey. No sé, güey. A mí me llegan informaciones. Dicen. No, por andarme inscribiendo en los porno signs, güey. De cómo te la puede hacer más larga. Y la chingada, pendejada, así, güey. Dicen, güey, que cuando andas de novio, de chiquita mamá, güey, la madre, güey. Y llegas ya a home run, o sea. Sí, todo. Llegas con Tokio, güey. Y que te empiezan a dar unos chupones, güey. Dicen que cuando... Están en el... Y la muchacha tiene el cabello largo, güey. Cuando con una mano, güey, se agarra el cabello y se lo pone detrás de la oreja, güey, es porque ya tiene experiencia, güey. Que ya sabe cómo está el rollo. Sí, porque si es de primera vez, pues, ¿para qué chingados te arreglas el cabello? No tienes por qué arreglar el cabello. Si estás en el chupón. En la labor chupón. Pero si ya te quitas el cabello... O sea, te quitas el cabello porque te estorba, güey. Es porque entonces en otras ocasiones ya lo habías hecho, güey. Ah. Fuertes declaraciones. Dicen, güey. ¿Y si se quita el pelo con las dos orejas? No, chica, no se puede quitar con las orejas, güey. Digo yo, a menos de que sea hermana de Tontín. De pinche Dumbo, güey. Digo, las dos orejas. Ah, la cosa más cabrona es, güey, ya con chingo de experiencia de la chiquita mamá, güey, es que no meta mano y se quite el cabello y se lo acomode atrás de las orejas, güey. Con la lengua. Con la lengua. No, güey, está en el mero chupón, güey, y te hace un movimiento de cabeza, güey, así, güey, de un oscilatorio. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha, güey, y se acomoda el cabello, güey. ¿Oscilatorio o trepidatorio, güey? Y se hace una cebolla. Y se hace una cebolla mientras tú ya estás, güey, desmayado ahí de tu pinche arrancada de huevos que te dio, güey. Sí. Qué bueno es no tener tema, güey. Está con madre ese pedo. Esto se está tornando muy sucio ya. Demasiado, güey. Ya no voy a hablar nada de suciedad, güey. Vamos a hablar de los Oscars. Ah, está bien. Pues se le hizo justicia a Argo. Ah, sí. A Ben Affleck. Me gustó que cuando gana como mejor película, uno de los productores, fíjate, yo no sabía que George Clooney era un coproductor, y uno de ellos dice, pues no te nominaron, manito, como mejor director, pero pues, tú eres el director de Argo, y Argo es la mejor película, así que tú eres el mejor director. Sopas. Así, pocas y breves. ¿Eh? Porque como mejor director fue Bruce Lee, ¿o cómo se llama? No, Ang Lee. Bruce Lee. Bueno, está bien. What's up? De Life of Pi. También dicen que está con esa película. A mí me gustó mucho esa película. Sí, la de una aventura extraordinaria. Se llama esa película. Con el Tiger. Está muy buena, está muy bien hecha la mendiga película. A mí, ya cuando la vi, dije, ya he estado a todas Margaret verla en 3D. Porque se ve que está hecha especial para verla en 3D. No, pues el ratón. Pero pues no se me hizo. Pero está muy buena la película. Y Tarantino también ganó. Tarantino ganó como mejor guión. Sino Mion. Mion. Como el mejor Mion. Ya no vas a traía eso, traía varios tecates ahí encima. Sí, cómo no, güey. Sí, está. Ganó como creo el mejor guión por Django. Pero es la primera estatuilla que gana, güey, ¿o no? ¿Hasta dónde? Al parecer, Toño. Sí, la de Pulp Fiction lo nominaron. Ganó también, ¿no? No, pero nada más fue nominado, ¿no? No, se me dice que ganó por Pulp Fiction también. ¿Tú crees? Bueno, varios fueron acá con barba. Ben Affleck, George Clooney. Hugh Jackman. También. La actuación que tuvieron ahí de las películas de musicales. También estuvo con madre. Que pasó en Chicago y luego... No cago. A veces cago. A veces cago y luego Les Miserables. Les Miserables. Estuvo bueno, güey. El mejor actor de reparto fue Christoph Waltz por Django también. Qué buen actor es esta. Me cae muy bien. Dice Roy Díaz, no saben si saldrá este año Kill Bill 3. Fíjate que no. Juan Ramón Bañuelos, ya me gané un boleto para ver la Life of Pi en 4D en Premiere, estuvo bien chida. Ah, yo me gané un boleto. Ajá. Que dice Elma Cano. Elma Canón. Dice, Chardo Lagan, ¿qué te fijas, güey? Lo de la barba, güey. Ah, se veía bien guapo. No, es que se me hizo muy extraño que anden todos en barba. Embarbados. Embarbados cuando no está de moda. Y pregunté a mí mismo, mi mismi. ¿Será que se pondrá de moda la barba? Pues quién sabe, pero... Pues para ponerme más papel de baño en la cara, güey. Es que a ti no se sale. No me sale. No te sale. Sí, guau. Wow. No, sale uno aquí, otra cara. Necesitas ponerte, cuando veas un carretonero que lleva ahí guiado por un caballo... Y que empiece a zurrar el caballo, güey. Te necesitas ponerte abajo entre la horqueta, güey, del as, güey, para que te caiga todo el surround. Y le ayudo. Pues como normalmente es pastito y la madre se te pega y ya nada más si le falta le jala la colita. Para que afloje más. Cuenta más. Y ya si te quieres entretener más, pues le das unos chupones, güey. No creo que te tengas que parar, güey. Y fácil te caga más, güey. ¿Qué pedo ya? Este, en el 94 se ganó el Oscar por guión con Pulp Fiction, güey, ya ves. Sí, se lo ganó. Dice Jorge Cepeda. Entonces, este es el segundo, la segunda estatuilla que se gana, güey. Yo creo que sí. Ah, porque hasta donde yo sabía, nada más había sido nominado. Y esta es la primera vez que ganaba una estatuilla por un... otra nominación de película o de guión. Pues no estoy seguro, pero que dicen que sí. Lo que me gustó de esta entrega de los Oscars es que la mayoría de las películas, o si no es que todas las películas que estaban nominadas, estaban buenas, güey. Sí. Eso sí, todas, güey. Todas, y o si no, si no las has visto, están para verlas, güey. La de esa que ganó de Amore. Amor. Esa también se ve que está... Y está que medio pediosona probablemente, pero se ve buena. Me dijeron que estaba muy buena esa de Amor. Es de una pareja de ya de, grande. De viejitas. Que tienen la enfermedad esta del de Juan Jaime. Alzheimer, sí. Juan Jaime. Y que Juan Jaime. Dejálamela, Jaime. Y el final está muy bueno. Medio me comentaron y... está para verla. Sí, el final está acá. ¿Ya? Grueso, está... sollozas también, sí. Sollozas. Tenta la sollozada. Ay, dice que se fue del audio, dice, no se oye, dice, ah, ya regresó, otra vez, ya regresó, muy bien. ¿Y dónde se fue? Monster U, Monster University, va a salir este año. Y viene Iron Man 3, güey. Iron Man, fíjate que... sale en mayo, güey. Es que pusieron ahí unas fotos en el Yahoo. No, me se ve con madre, güey. Bien a toda madre, güey, que se ve el pinche mono chingado este, güey. El de Iron Man. Sí, güey. Así es. Vamos sale? A... pues según esto, en mayo, en Estados Unidos. Y aquí llega en el verano. Mediados de mayo, más o menos. O finales de mayo. O principios de junio. O en agosto. Aquí llega en el Cianus. O sea, verano. Ok, está bueno. A ver, ponte esa rolita. Vamos a ver qué tal está. Primero que se descargue. Úrsula. Con el Harlem Shake. Harlem Shake de Bauer. De Bauer. Que ya las universidades están haciendo ya, lo todo, suyo. Wey, hasta hicieron unos videos con los Simpsons, güey. La chingada, güey, ¿no? Una cosa increíble. Está muy bien. ¿Y cuánto tiene que empezó esto? Una semana, ¿no? Más o menos. Bueno, yo tengo que me di cuenta... sí, yo tengo un par de días también. No sé, fíjate. Yo hasta que llegué hoy a la oficina y el compañero que está ahí, güey, cara que... terrorista. Oye, güey, ¿ya viste el Harlem Shake? No, güey. Empecé a ver, güey. No tiene ningún sentido, güey. No. Ni me da risa, güey, pero pues es viral a que... hay uno que está con madre, güey, que está el vato bailando y sale un perrillo, güey, un chihuahueño, güey. Ahí que lo está viendo, güey. Y pues el vato está bailando y lo chelo. Ya cuando pasa el desmadre, güey, el perrillo empieza como que a chingarse un peluche, güey. Está así medio botanón, güey, el desmadre. Yo vi también de unas chavas que están así como que todas aburridas y empieza la rola y empiezan a bailar también. Pero ahí más o menos. Ok, ahorita hacemos un video. No, bueno, los fanzardos son los que tienen que... ¿va? El primer así video dijimos. Se subió el 2 de febrero de este año, pero la canción es del año pasado, dice Álvaro Morales, aquí en el chat. De hecho, para que sea viral, se tiene que hacer durante la primera o segunda semana de que salió, y ya está pasando de moda esto, dicen. Bueno, estamos fuera de ondas. Esta canción yo la compré en el iTunes, de un disco que se llama Dance, y entre paréntesis dice Red, y es un... por... ¿qué? ¡Por la terrorista! Se llama Save Lives. Se supone que comprabas tú el disco y cierta parte del dinero se iba para una fundación de no sé qué pedo en Sudáfrica y la chingada y bla, bla, bla. Una cosa así por el estilo. De hecho, tiene el mapita así de África y todo el pedo. Bueno, pues con esta rolita de Harlem Shake nos despedimos. Mi querido Alberto Leque. Banda, seguimos en contacto. Take care. Mi querido Patiné. Saluditos a toda la bandita y nos estamos mirujiando. Un piacere y gracias a toda la bandita que estuvo en el chat de Mixer, como siempre, por acompañarnos en vivo. Y a la raza que nos descarga en iTunes o nos escucha en Facebook, pues ahí les mandamos un saludo también. Gracias y nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana. La producción nos trae algo. Aquí nos trae una nota. ¿Cuánto cuesta una cerveza de 355 mililitros en un restaurante? ¿Cuánto cuesta más o menos? Tú sabes, fácil. Aquí en México. 19 sí, pesos. ¿19 pesos cuesta? Aquí en el Applebee's. ¿19 pesos? Ah, bueno, ¿y tú? 25 pesos. 25 ¿no? pesos en los bares. Más o menos estila que 25 pesos. Ah, bueno. En pues, algunos 18 pesos. Es para un estudio de mercado, por eso. Bueno, gracias. Twitter, CHC Podcast, Charrón con Pelos Podcast es en Facebook y en la página charroncompelos.com. Bye. Adiós.